Artículos, parte 3. Y en caso que así sea en los otros países, a pesar del hecho de que cuando Israel fue desterrado entre aquellos que oprimen a los santos, que llevan a Israel allí, porque es necesario en esencia, como está dicho en la Torá, el tiempo en que una persona rige sobre otra para su mal, para hacerle daño, que era necesario para los otros países, pero quien regresa, entra a Egipto en vano. Sin ninguna razón, no han quedado chispas allí. Provoca el destierro de la Sejiná, porque es para nada. No tiene sentido entonces nuevamente, quien regresa a Egipto sin una razón. La Bejiná significa gratis, a cambio de nada, y esto causa el destierro de la Sejiná, porque no tiene sentido, no hay chispas allí. ¿Y qué es lo que se hace entonces con esto? Y él le da la fuerza vital, nuevamente a los intrusos, las Klipot, después de su muerte. ¿Qué significa la muerte de Egipto? Que Hashem mató a esas personas. Se trata de... Preste atención a lo que está diciendo. No sea infantil y ciego como los otros. ¿Qué significa que Hashem mató a los recién nacidos? ¿Puede Hashem acaso matar a sus propias creaciones? Están hablando de un sinsentido. ¿Puede Hashem incluso, en favor de Israel, matar a sus propias creaciones? ¿Por qué hicieron algo malo? La historia, detrás de la salida de Egipto, significa que Israel sacó todas las chispas de Egipto, la tierra de opresión dentro de sí mismos. Ellos extrajeron toda encima del jacé, todo encima del jacé, a Azilut de la persona. Y debajo de esto, donde estaban las Klipot, están como si fuesen muertos, en realidad un estado del Martikun personal. Pero este objetivo solo tuvo lugar a través de Itaruta de Leilá, despertando desde arriba. En realidad, y preste atención a lo que estoy tratando de decir, ellos estaban en un estado del Martikun personal. Se dice que todo Israel estaba parado como un solo nefes cuando recibieron la Torá y cuando salieron de Egipto. Esto fue ordenado desde arriba, que ellos tuvieran un estado de Martikun personal. ¿Qué significa esto? Que salieron de Egipto, la tierra de opresión. No tiene nada que ver con la historia, con Egipto. Entonces Egipto sigue siendo el lugar de las Klipot, debajo de cada única persona, y ellos están muertos. Esto significa que no tienen chispas de las cuales sacar provecho y usarlas para sí mismos. Siguiente. Sin embargo, por esta razón, verá que no hay absolutamente ningún exilio donde no hay elevación y grandeza, que es de ellos. Porque cuando Israel fue desterrado a Egipto, y presten atención, ellos, Egipto, regían sobre el mundo entero, debido a que la Sejiná fue desterrada allí y la esencia de la fuerza vital fue conducida allí, mientras todos los demás países fueron secundarios para Egipto. Y por lo tanto, durante la salida de Israel de Egipto, Egipto quedó como un reino menor, sin poder, pero ellos no murieron y no fueron quitados, arrancados por completo. ¿Pero por qué no? Preste aquí mucha atención a lo que nos dicen. Es muy profundo. No habían quedado chispas allí, en Egipto. Pero, ¿por qué la tierra, su reino, no se levantó? Y la razón es que no era la liberación general, ya que hay otros destierros a otros países, de los cuales Egipto puede succionar, de las chispas en otros países. ¿Resulta esto claro? Egipto estaba completamente vacío, pero era capaz de succionar las chispas en otros países, donde Israel estuviese desterrado, y por lo tanto ellos continuaron existiendo. Pero en el mundo por venir, cuando haya una liberación ya completa y general, y cuando no haya destierros, ya no habrá succión de Klipot, y la fuerza vital de estas, las Klipot, serán levantadas. Ya no la tienen más. Y entonces, como dice el versículo, la muerte será absorbida para siempre, la muerte que proviene del Sitra Ahra. Hemos estudiado una gran porción de Zekirá, el recuerdo de Yetziat de Mizraim, la salida de Egipto. La porción que hemos estudiado aquí es crucial, normalmente debería estudiarse durante el Seder de Pesaj, en lugar de las cosas que están diciendo en el ahora. Me refiero a lo que están diciendo. La historia de Pesaj, que no los ayuda siquiera un poquito, pero lo que hemos aprendido aquí es ya una revelación. Si uno asiste a su seder, es como si se taparan los ojos. Ellos siguen la tradición, que solo significa pasarla bien en la familia, lo cual también puede hacerse durante un cumpleaños, por ejemplo. Pero para ellos no hay diferencia entre Pesaj y un cumpleaños. Un cumpleaños es para ellos más divertido para ellos, porque no se cansan de limpiar la casa, no se cansan. Se aseguran de que todo esté kasher y todas las otras cosas, pero externas. Pero desde adentro ellos están corroídos por el amor por sí mismos y no entienden lo que en realidad se espera de ellos durante Pesaj. Lo que hemos estudiado aquí aparece acerca del aspecto general, pero eso no reviste interés para nosotros. Lo repito mil veces para que entienda que no ayuda a mirar las cosas en general, porque todo está dentro de una misma persona, dentro de usted. Entonces, ¿cómo podemos proyectar esto en el aspecto particular? Él está hablando del aspecto general sobre el propósito para que podamos aprender sobre lo particular a partir del aspecto general. Entonces, ¿qué hay de particular aquí? Tenemos a Israel en nosotros y también tenemos dentro de nosotros a las naciones del mundo, que contienen ellas diferentes grados de Klipot. También tenemos todos los exilios en nosotros mismos, los griegos, los babilonios, los egipcios. Sabemos que nuestro Israel está desterrado a todas las naciones dentro de nosotros mismos. Las chispas de las Klipot que están arriba del Hasé y que también se expanden sobre el Parsuf, sobre todo el cuerpo de una misma persona. Todos los deseos de la persona por debajo del Hasé hasta la Malhut. Nuestro trabajo espiritual. Debido a la ruptura de los Kelim, Israel fue enviado a cada rincón de nuestro interior. ¿Cuál es el significado de todo esto? El punto es que siempre que Israel esté presente dentro de nosotros, en nuestro mundo dentro de nosotros, Israel trabaja allí con nuestra fuerza de voluntad. Israel toma a cada sitio, en cada una de las 70 naciones que están en nosotros mismos, las chispas durante los 6.000 años, 6.000 estadios en nuestro camino personal, esas chispas que son apropiadas a nosotros. Cada Israel es enviado a cierto lugar en nosotros mismos, de nuestro interior, a esas 70 naciones, en un lugar que es adecuado para que nuestra raíz saque una o más chispas sagradas. Y el punto es que podamos sacar todas las chispas. Podemos hacer esto llevando a Israel a todos los países, todos los lugares en nosotros. Desde estas 70 naciones se encuentran menos para Egipto, para nuevamente hacer ese trabajo. Está todo bien, aun cuando ya hemos sacado las chispas de allí, podemos ir hacia atrás, pero no a Egipto. Preste aquí atención. Nos dice que aun cuando extraemos todas las chispas de estas 70 naciones, menos una, todavía hay pequeñas chispas que quedaron, las cuales están aferradas a la clipa muy fuertemente. Véase en la línea 3 de la presente página. Por lo tanto, siempre podemos retornar, excepto a Egipto que Israel ha saqueado. Por lo tanto, está prohibido ir allí. Ellas permanecen vacías, pero succionan de la distancia de las fuerzas de otras naciones y se alimentan de ellas hasta que lleguemos a nuestro Mar Tikkun. Primero llegamos a nuestro Mar Tikkun, que es personal. Luego recibimos nuestro rescate y después solo Egipto permanece bajo de nosotros, porque está completamente vacío con solo unas pequeñas chispas, pero esas chispas no nos perturban. Egipto permanece alerta, pero aparte de nosotros, quien logra su Mar Tikkun personal está preparado. Y cuando tiene lugar también el Mar Tikkun que sea general, también Egipto, lo que llamamos Egipto, recibirá una luz completa. Los especialistas de la Torá hablan de este día por medio de porvenir cuando también Egipto estará abierto para Israel. Siguiente capítulo. Descendiendo o cayendo. Descendiendo o cayendo. No hay caída en lo espiritual, solo hay descenso para el bien de la subida. Descenso es la sensación que se produce cuando usted se eleva al siguiente nivel. Elevación está dentro de un nivel espiritual y descendiendo es el resultado de una acción constructiva espiritual. Cuando uno se eleva a un nuevo nivel, como un ibur, un descenso del nuevo, más alto nivel. Usted debe de comprender que en realidad no hay caídas espirituales, solamente hay varias psicológicas, caídas emocionales en un nivel grupal de grupo que experimentan allí en esa academia de Kábala, ya me entiende, y ahí ellos pueden continuar para siempre con esas cosas. Pero nosotros estamos hablando sobre las elevaciones y descensos espirituales, considerando que el descenso es espiritual, es constructivo, significando una elevación al siguiente nivel. Y esto, de acuerdo a la ley, que hay solamente elevación en lo espiritual y no descensos. Incluso un descenso cualitativamente significaría una elevación. Por esto es por lo que aquel que habla sobre caídas concernientes a lo espiritual no comprende el significado del mecanismo del crecimiento espiritual. Día a día nos elevamos hacia lo más alto, siendo mejores, y si usted piensa diferentemente, está equivocado y no está ocupado aquí con lo que está estudiando en Kábala Luriana. Sea cual sea el estado de ánimo que pueda tener mañana usted, sea que esté feliz o sea que esté deprimido, esto no marca ninguna diferencia en su propio avance espiritual. Incluso cuando una persona peca, él no cae, ya que no hay caídas en este trabajo espiritual individual de Kábala Luriana. El que peca simplemente pierde su precioso tiempo y energía en cosas vacías. Sin embargo, lo que ya ha sido corregido se eleva y se convierte en su espiritual y eterna propiedad. Sin embargo, no hay caídas individuales. Es muy importante, muy sustancial, ya que esta es la verdadera comprensión del proceso del crecimiento espiritual, en lugar de un poco de juego infantil grupal en grupos de elevaciones y caídas. Tendremos un congreso y allí tendremos una elevación, y después del congreso seguramente tendremos una caída. Esto no tiene ningún sentido, y esto es todo porque durante un congreso, es decir, una idiotez de la manifestación del grupo, ellos otorgan su única alma a alguna herejía grupal o a algún colectivo llamado así como Cli Mundial, que no existe en la realidad del Creador. Y de hecho, después de que ellos de tal congreso de grupo, entonces el grupo se vuelve a su casa y después él permanece en su propio Kelim. Mientras que todas esas tonterías que cantó, bailó, bebió y utilizó el Kli de grupo se ha alejado desde él a la no existencia. Y después las Klipot, la no existencia, prevalece sobre él. Y esto es la causa de la caída. Y pierde todo lo que alcanzó ilegalmente, claro, a través de estos trucos grupales. Así es, por esto, por lo que después de retornar del congreso, toda su elevación emocional se fue hacia las Klipot. Esto es llamado una caída, o mejor dicho, una devastación destructiva, cuando uno regala su poder creativo a las Klipot. Cuando el Zohar habla sobre el pecado del más bajo, se refiere de hecho no a esta clase de pecado, sino del pecado no intencional, el pecado no deliberado. En lo espiritual, esto se aplica a usted, a mí y a todos aquellos que estudian en aras del Isma, en el nombre del Creador. El Zohar habla sobre el pecado accidental. Así todo el mundo puede siempre equivocarse, puede tropezar. Pero entonces la luz que usted recibió debido a su corrección de algún nivel espiritual solamente desaparece de su percepción. Sin embargo, esto es un beneficio para usted. En tanto que usted ha cometido el pecado intencional, siente que alguna parte de su energía le abandona, una parte de su percepción de la eternidad en su etapa de la unión con el mismo Creador. En ese punto usted siente una especie de desequilibrio y usted está feliz de experimentarlo, en tanto que apunta al hecho de que ha pecado en algo. Y usted no necesita profundizar a través de eso de que ha pecado y que ha hecho. Porque para aquel que estudia Kábala en él mismo, en su propia persona individualmente con nosotros, en Kábala Luriana Lisma, en el nombre del Creador, tal sensación incómoda aparece rápidamente. Tan pronto como usted peca involuntariamente, casi instantáneamente usted obtiene la corrección a través del sufrimiento. Esto viene porque aquel que trabaja en él mismo, en su propia persona individualmente, tiene una recta y muy intensa conexión directa con el Kab, el rayo, la línea de luz. En ese momento la luz le gira la cara y se aleja de usted, y eso lo siente en su Kelim como oscuridad. Por esto es por lo que es un beneficio para usted, cuando entiende que en algún lugar ha cometido un error. Puede ser que en algún lugar usted miró apasionadamente a algo o a alguien, y eso entonces drenó una parte de su energía. Pero asistiendo a algún congreso Yeshiva Haverim por su propia voluntad, en donde usted entrega su propio, el suyo único kli, para ser apartado por el entendimiento de ese kli grupal, que no existe a los ojos del bendito, esto es un real pecado intencional, porque usted le otorga su propia voluntad, su alma la otorga usted a ellos para ser separada por la clipa, el poder impuro grupal, de grupo. Y entonces esto es una caída ya real, un resultado de su recepción de alguna luz que usted no recibe dentro de su propio Kelim personal. Y por lo tanto tal evento es contradictorio con el mecanismo verdadero individual de trabajando para el creador el Lisma. Todo esto no regresa a la cabeza de Atik como el pecado no intencional, sino que es considerado un pecado intencional, pues usted da todo lo que recibió hacia las Klipot. Y después las Klipot toman esa elevación emocional, ya que no hay recepción de un resplandor espiritual en esos encuentros, y deja a la persona totalmente en la oscuridad. Por esto es porque los principales de estos congresos y los principantes adquieren toda clase de manifestaciones de depresión, las cuales deben de ser sacadas similarmente de ellos. Como resultado, en muchos de ellos aparece un síndrome que es suicida. Piensen en cuántos de ellos cometen suicidio. Y sé de lo que les estoy hablando. ¿Tiene todo esto alguna relación con el crecimiento espiritual acaso? Y así, cada año, por medio de estas diseminaciones, en todos sus clis mundiales, son añadidas más y más gente que, por desgracia, está mentalmente enferma, con varios desórdenes maníacos, y la tasa de suicidio se está acumulando y cada vez son consumados. Siguiente capítulo. No le tema a la muerte. De la lección del Zohar 272. El capítulo que estamos estudiando ahora es bastante difícil. Pero no importa. Esto también nos va a ayudar. ¿Cómo puede ayudarle a mi vida diaria este estudio? ¿Cómo esto me va a influir de modo que yo progrese? ¿Cómo puedo ver por qué esto me da la salvación a mí en mi alma? Sin duda, esto le va a traer la salvación. Cada lección nos lleva un poco más allá, cada vez más profundo. Repítasela una y otra vez. Y si alguien no hace el trabajo espiritual individual en su propia persona, la misma cosa puede llevarle muchísimos años, a veces incluso algunas décadas. Abriéndonos al Zohar, no importa si lo entendemos, el contenido o no, permitimos que la luz que hay en el Zohar penetre en nuestros Kelim. A través de estos progresamos inmensamente y somos capaces de terminar nuestro trabajo en esta reencarnación que tenemos. De lo contrario, tendremos que terminarlo en la siguiente, tal vez en una, tal vez en dos reencarnaciones. Depende de la cantidad de tiempo y energía que uno invierta en su trabajo. Su alma se completará más rápido que alguien que solo invierte su tiempo en las necesidades diarias, como comer, beber y etc. Observe ahora los días son más cortos y oscurece más temprano. La oscuridad alcanzará su punto más alto el día de la Navidad. ¿Qué clase de vida es esta? Observe los rostros de las personas y sus actitudes, sus altibajos emocionales que tienen, pero su comportamiento es muy comprensible, porque estamos en el periodo llamado Ahoraim, y durante este periodo es muy importante trabajar sobre nosotros mismos, en cada uno y uno en su propia persona. Así que hagan un buen uso de este tiempo que tenemos. Por lo tanto, quiero aprovechar este momento para revelarles algo. Hay un principio para los estudiantes que son muy avanzados en la Kabbalah. Todos los principios están conectados entre sí, pero este es práctico. Todo lo que hemos aprendido en el curso básico de Kabbalah es práctico. ¿Recuerda el principio de las cinco preguntas y las cinco respuestas? De las cinco preguntas eternas y las cinco respuestas eternas. Todo lo que hemos aprendido se puede poner en la práctica. Pero cuando haya intentado y aplicado todo en su trabajo espiritual, hay otro principio muy poderoso que quiero a ustedes revelarle, que se denomina temor a la muerte. Uno tiene que superar esto cada vez, no importa en qué estado se encuentre. El mundo entero le teme a la muerte. El miedo de traspasar sus límites, el miedo de ser creativos, y esto se debe al principio general que uno escucha de todo el mundo. Como en los Países Bajos se dice, ¿estás loco? Esta es una reacción típica, porque las personas le temen a la muerte. ¿A qué muerte me estoy refiriendo? El principio del que quiero hablarle es de la muerte que uno experimenta dentro de sí mismo. No tema perder su cuerpo, ni tema que su cuerpo exterior se desmorone. Ese es un miedo que es infantil. No estoy hablando de ese tipo de miedo infantil. Todo el mundo tiene este miedo. Cuanto más rica es la persona, cuanto más influencia tiene, cuanto más poder y dinero tiene, más va a temer a la muerte física. Todo el mundo teme a la muerte física. Pero no estoy interesado en este temor de la muerte física. Quiero hablarles de otro tipo de muerte. La muerte de nuestro cuerpo físico es como la picadura de un mosquito en comparación con el aspecto de la muerte que quiero tratarles hoy. Quiero hablarles de la muerte que experimentamos abajo de nosotros, en el lugar donde se encuentra el Yesod y la Malhut. No hay persona sobre la Tierra que haya existido, que exista, o que vaya a asistir hasta el Mar Tikkun general no está incluido, que no experimente la carencia allí, donde les digo, aunque parezca que los otros no tienen esta carencia. En la televisión uno ve hermosos actores con mucho carisma que tratan de cubrir esta carencia, pero uno no ve lo que sucede en su casa después del show. Ellos parece que brillan frente a la cámara, pero ninguna persona sobre la Tierra tiene perfección allí. Cada persona tiene una carencia allí. Y esto es lo que yo llamo la muerte. ¿Está claro? Esta es la muerte que la persona que trabaja sobre sí misma experimenta muchas veces al día. La persona que no trabaja sobre sí misma, de vez en cuando se deprime, va de un terror a otro. De repente cae enfermo. En otro momento está animada. Un poco más tarde, ya no. Es arrastrado de un lado hacia el otro, porque no tiene control sobre sí misma. Pero una persona que trabaja sobre sí misma, me refiero a una persona como usted y como yo, que trata de hacer este trabajo individual, experimenta este lugar que les he dicho, de Yesod, las 24 horas del día, excepto en unos pocos momentos. Ya he dicho que este principio de corrección es para estudiantes muy avanzados ya en la Kabbalah, porque desde este lugar, el final desde el Yesod y Malhut, uno tiene que elevar allí el Man hacia arriba, hacia Abba Behima, a los padres, a un lugar donde la muerte no está ya presente. En Priyeh Jain, clase 330-331, del Ari, él nos dice: y ahora vamos a explicar la cuestión de la duplicación del nombre de la Mem y la Bet. Porque fue explicado que por encima de su aspecto, ellos tienen que elevar los mundos, y también vamos a explicar la cuestión de quebrantar las clipot exteriores, como se brinda una pista de esto en el Cádiz, cómo podemos hallarla en el Cádiz, y posteriormente retornaremos para explicar las dos cabanot juntas. La primera cabana, la primera intención, se refiere al crecimiento del mojín, y a través de esto las clipot son quebrantadas y los mundos ascienden. Cada palabra aquí es importante y presten atención. Sin embargo, acerca de la socavación de los exteriores, se brinda una pista en las cuatro primeras palabras del Cádiz. Id gadal be id kadas esme rabá, que sea su gran nombre acrecentado y santificado. Observe la pista acerca de socavar a las clipot. Se brinda en las cuatro primeras palabras del Cádiz. Es simplemente genial cómo funciona todo. Presten aquí atención. Y mire ahora, la clipá consta de 11 aspectos, como hemos estudiado, al igual que las 11 especies de la ofrenda perfumada. Sin embargo, el significado de esto también se explicará en breve, y es que las cuatro letras del nombre Javayá nos enseña acerca de la conexión entre Abba Behima y Zon. Ik es Abba Behima y Bak es Zon. Mire qué grande es esto. Yud Kei Bab Kei representa la conexión entre las cuatro. Y ve ahora que durante el tiempo de Galud, exilio, el nombre Yud Kei Bab Kei no está completo y solo es llamado con la mitad superior del nombre. Observe con atención, también vivimos en el tiempo del exilio que en breve llegará ya a su fin. Bimera Bei Ameinu, muy pronto en nuestros días, como se dice, porque estamos en la víspera de la llegada de Mashiach. Pero hasta entonces vivimos en el Galut, el exilio espiritual, y por lo tanto ese nombre solo es llamado por su mitad superior, Yud Kei, en el secreto de que la mano está alrededor de la copa, de Yud Kei. Esta frase es muy profunda. El Zohar luego lo va a explicar. Kos significa, ahora no es el momento para hablarles de esto. ¿Lo ven? Solo Yud Kei y no Bab Kei, porque no hay Galut y por lo tanto no hay conexión. En el aspecto general, desde nuestra perspectiva, el nombre Yud Kei Bab Kei no se manifiesta del todo, sino solo la mitad. En una oración nos da una tremenda luz que nos enceguece. En el tiempo de Galut, el exilio solo se manifiesta en Yud Kei. ¿Y por qué solo en Yud Kei? Abba Behima, por así decirlo, y no Zon, Serampin Nukba. Mire lo que nos van a decir. Y el secreto de este asunto es que se sabe que todas las clipot están hechas o provienen de la selección de los siete reyes que murieron y que son el aspecto de Serampin y de la Nukba. Pero en Abba Behima superior no existe la muerte de los reyes. Y ahora usted va a entender un poco más de lo que he dicho en la última lección del Zohar de no temerle a la muerte. La muerte que está abajo de nosotros, de cada uno. Esto es lo que les quise decir. Esto es lo que significa el aspecto de no temer. Que uno pronuncia esto desde su Yesod a Malhut y pronunciando esto dentro de sí. Y con la cabana correcta, no le temo a la muerte. Uno eleva mal del lugar más bajo dentro de uno, y debido a que este man es tan grande, se eleva hasta Abba Behima, donde no está presente la muerte de los reyes. Y mire ahora que son son las dos letras de Bakkei, del nombre Jabaya, como es sabido, que éstas tienen la gematría de 11, numeración. Serampin Bab, la letra tercera, del nombre de Jabaya. Y Malhut es la cuarta letra del nombre de Jabaya, que es Hei. Y Bab más Hei es el número 11. Y este enfrenta a la Klipa. Así que después de corregir Serampin y Nubba, la Klipa va a desaparecer, porque son opuestos uno del otro. Y en el tiempo de Galut, vamos a tratar de hacer las conexiones nosotros mismos antes de continuar. Entonces, si hemos corregido la Bab y la Hei en cada situación, la Klipa desaparece y pasamos a la siguiente corrección. Y a través de esto, gradualmente, salimos del exilio y nos acercamos a la salvación. Lo que nos va a decir ahora es muy especial. Trate de concentrarse por completo. Y ve ahora que de estas dos letras últimas inferiores, que son la Bab y la Kei, del nombre Jabaya, el resplandor es atraído por la Klipá. En el tiempo del Galut, el exilio, la Klipá recibe el resplandor de la Bab y de la Hei, o la Kei, y esta, la Klipá, succiona de ellas del brillo de la Bab Hei, porque su raíz está ahí. La raíz de la Klipot se encuentra en Zon, Serampin Nubba. Hemos aprendido esto. Su raíz no está localizada en Abba Behima superior, y esa es la razón por la cual la Klipá no puede apegarse a Ima superior, que son las dos letras Yud Kei primeras, las dos primeras letras de este nombre Jabaya. Estas solo succionan de las dos letras Bab y Kei, esto es Zon, abajo en Serampin y Nubba. No succionan arriba en Abba Behima. ¿Cómo pueden succionar en Abba Behima si ellos solo tienen el deseo de dar Abba Behima? ¿Una Klipa puede apegarse acaso al deseo de dar? Pues definitivamente no. Solo en un lugar donde se necesita la Jojma, y si este lugar no está corregido, la Klipa succiona de este. Ahora mire qué grande es este principio. Por lo tanto, si uno dice que no le temo a la muerte solo se encuentra en Zon, Serampin y Nubba abajo, que está en un estado de galut, exilio espiritual, y también nosotros nos encontramos allí, todos. Tratamos de llevar el man a la región de arriba, de Abba Behima, donde la muerte no está presente. Cada vez que uno hace esto, la forma en que lo aprendemos aquí el mecanismo, y esto es para estudiantes ya muy avanzados, debido a que su man tiene que subir, ascender a un lugar donde la muerte no está presente. De esta manera realizamos una selección y elevamos nuestras santas chispas junto con el man. Por supuesto, con la necesaria convicción y humildad interior que tenemos en nosotros cada uno. Cada vez que hacemos esto, nos liberamos de la muerte. Y esa es la razón por la cual el trono de Hashem no está completo y el nombre no está completo. El nombre de Hashem no se manifiesta del todo, ya que la primera mitad de este son las dos primeras letras Yud Kei del nombre Jabaya, que son Abba Behima superior, y la Klipá no se apega allí, a ellos. Porque su raíz, la raíz de la Klipot, no está allí. Por lo tanto, presten atención a lo que nos dice. Estas dos letras, Yud Kei, permanecen arriba. Sin embargo, en las otras dos letras de Jabaya hay apego. Las Klipot se adhieren a ellas. Porque su raíz está allí. Y desde allí, a la Bab y a la Kei, los espíritus Ruhaniot y la vida es atraída, que son las 11 especias de la ofrenda perfumada entre la Klipot. Entonces, si uno experimenta este lugar inferior, ¿qué hace? ¿Dice el mundo es bello y justifica el mundo? Por supuesto que tiene que justificar el mundo y el sistema operativo, pero siente la carencia abajo y siente la muerte. Entonces, ¿qué hace? Cada vez que se conecta con este lugar, uno no puede aislarse de esto, de este lugar y decir, voy a ignorarlo, voy a ignorar este lugar y entonces voy a ser feliz. Al igual que un niño religioso, uno tiene que trabajar por arriba del jasé y por debajo del jasé. ¿Pero cómo? ¿Qué se puede hacer cuando uno siente la muerte en la mitad inferior de Yesod y de Malhut? Hay carencia y muerte abajo. Muerte significa que a través de mi pecado, y antes por el pecado de Adán, no interesa de quién es la culpa, es un hecho consumado que la carencia y la muerte están ahí. ¿Qué es lo que se debe hacer? Cada vez que está conectado con este lugar que siente como muerte, que filtra y de donde succiona la clipot, usted dice para sí, aun 100.000 veces al día, yo no le temo a la muerte. Decir significa hacer ascender energía, pero no sea arrogante y piense que puede lograr algo. No podemos lograr absolutamente nada. Debido a que hacemos trabajo espiritual individual, podemos ver fácilmente quién está actuando y quiénes pretenden ser sadikim. No hay hombre sobre la tierra que haya existido, exista o vaya a existir que no experimente la muerte en este lugar que hablamos. Especialmente los cabalistas, porque no pueden fingir. Pero usted tiene que superar esto. Usted sabe que no puede, pero lo supera a través de su fuerza de voluntad diciendo, no le temo a la muerte. La muerte que usted experimenta en ese momento particular. Para hacerlo, tiene que elevar energía. Porque desde este lugar, las energías están siendo succionadas. Este lugar le dará, no le dirá a usted, no seas loco, no excedas tus límites, no empujes los límites de tu alma. Se dirán muchas cosas para evitar que usted eleve energía para poder seguir succionando la energía desde este lugar. Y cada vez que siente que esto lo empequeñece, que lo mata, usted sabe lo que le quiero decir, la sensación de vida eterna y la sensación de muerte. Todo lo que difiere del sentimiento de la vida eterna lo denominamos delta o muerte. Y luego diga una y otra vez, no le temo a la muerte. De esta manera usted vencerá. Este es el poder de Yeshua. También él enseñaba todo esto. Cada vez que uno dice, no le temo a la muerte, yo siento conquista del mundo. Y cada vez también puede decir, he vencido al mundo. Gradualmente usted conquista una pequeña parte del mundo. Esto significa el mundo que tiene el deseo de recibir para sí mismo. Este principio le dará un excelente método de trabajo para practicar en estos días o meses oscuros, porque pronto llegará el verano y usted olvidará lo que le he dicho acerca de este principio. Pero también tiene que decir esto en los días cálidos, exactamente las mismas palabras y la misma intención. Ahora es el momento perfecto para ponerlo todo en práctica y para ver que funciona esto a la perfección. Siguiente capítulo. Cada persona puede llegar a la perfección. Cada persona puede llegar a ser como Moshe, nuestro profesor, que descanse en paz. Si él desea refinar, literalmente afinar, sus acciones propias, vamos a considerar este gran dicho, más de cerca, con mayor detalle. Está dicho inequívocamente cada persona, en otras palabras, cualquier persona, independientemente de su origen nacional, religioso, étnico, o pertenencia a ambos, o un judío y cualquier otra persona de todas las naciones del mundo. Sus capacidades, talentos congénitos o predisposición para lo espiritual. Además está dicho completamente claro como Moshe, nuestro profesor. Mira la grandeza de los hombres sabios de la Torá. Ellos no exaltan a Moshe por encima de ningún ser humano, convirtiéndolo en un ídolo. Hashem lo prohíba. Y no solamente por encima de las personas que no lo exaltan, sino incluso por encima de la mayoría de los insignificantes, discapacitados, restringidos. Y ellos, sin duda, sabían por qué, es decir, así y no de forma diferente. Pero si el alma de Moshe no difiere básicamente del resto de las almas de la humanidad, entonces, ¿cuál es el punto de la posibilidad misma de ser como Moshe? Y saber, porque a causa de esto, los sabios añaden, como Moshe Rabbeinu, nuestro profesor. Vamos a echar un vistazo a la gematría, numeración de la comprensión completa, fuerza del alma, de Moshe Rabbeinu, Moshe, nuestro profesor. Moshe, gematría 345, Rabbeinu, gematría 268, que juntos son 345 más 268 es igual a 613. Ahora podemos comprender lo que está dicho por los sabios. Moshe, como resultado de su trabajo individual, espiritual, en su persona, se invistió a sí mismo con todos los 613 preceptos de la Torá, y por medio de todo esto logró la condición de la completitud, la perfección, pues todos los preceptos de la Torá son solamente dados con el propósito de traer una persona a la perfección, para obtener la equivalencia de forma con las cualidades, atributos del Creador, que está vestido en Serampin del mundo de Atzilut. Y cada precepto corrige, perfecciona un órgano dado, el clí de una persona, pues cada persona posee 613 órganos. Como sabemos, toda la Torá es un desarrollo del Serampin del mundo Atzilut. En otras palabras, la Neshamá de Moshe, Rabbeinu, está investida en Serampin del mundo de Atzilut hasta la Jojma. Pues el Serampin mismo consiste de 9 Sefirot. Y la Biná luego añade Keter. Una persona, por sí misma, a través de su trabajo en la Torá, puede alcanzar el nivel de Moshe Rabbeinu. Esto está al alcance de cada persona. Volveremos a esto de nuevo. ¿Y cuál es la condición necesaria para el alcance de este gran nivel de completitud para volverse como Moshe Rabbeinu? Aquí de nuevo, los hombres sabios de la Torá nos sorprenden por causa de su imparcialidad, su pertenencia solamente a la verdad, solamente para el Creador y su creación. Si él solamente deseara refinar sus acciones, literalmente sus relaciones, no talentos innatos, tales como por ejemplo que son de raíces judías, cabezas grandes e inteligentes, sino que él debe, la persona, simple y apasionadamente, desearse corregir en sus propias acciones, las que siguen de manera inequívoca a sus ideas, a sus deseos, sus aspiraciones, que proceden, a su vez, a partir de la comprensión de su propio shisharón en él, o déficit en él, en sí mismo, con cuya comprensión obtiene la perfección en sí mismo. Pero ahora se eleva una pregunta. ¿Por qué los sabios llegan a equiparar la condición de perfección invistiéndose en los 600 preceptos de la Torá, es decir, con Moshe y no con Yeshua? Porque al parecer, la completa perfección es imposible sin investirse también en el Keter de Serampin de Atzilut. ¿Por qué no está dicho cada persona puede volverse como Yeshua si ella desea purificar sus acciones? Pues Moshe dijo a la gente, después de mí llegará un profeta, escúchenle a él y hagan todo lo que les mande. La Torá le fue dada a la persona en este mundo, tal como él está en su condición de base, la voluntad de recibir solamente por la alegría de la recepción, a fin de transformar este deseo, voluntad, en la propiedad de dar, de otorgar. Es posible investirse uno mismo en los mandamientos de la Torá, observándolos. Y después, la persona puede ascender al nivel de la Jojma, para recibir desde la Jojma de Serampin de Atzilut. Esto está especificado por el prefijo como Moshe, pero ello no es necesariamente el mismo Moshe. Esto es, Moshe ascendió en realidad a Jojma de Serampin del mundo de Atzilut inclusive. Se volvió la Merkabá, el carro, el portador de la fuerza de ese nivel espiritual. También cada persona puede corregir las acciones de sí mismo, elevándose a la jojma de Serampin todos los posibles niveles inferiores. Por ejemplo, la jojma de Serampin del mundo primero de Asiya y del mundo segundo de Berilla, y como ya decimos, la jojma de Serampin del Tiferet del mundo ya de Yeshira. Y no es importante. El asunto principal es ponerse uno mismo en la conformidad o cualidad de la jojma de Serampin de cualquier nivel elevado, para volverse como el mismo Moshe Rabbeinu y recibir una cierta condición de perfección y de completitud. Entonces, las personas se embisten en todos los 513 preceptos del nivel alcanzado por él. Y por esto es por lo que está dicho, como igual que Moshe Rabbeinu. Pero no es dicho como Yeshua. Pues de hecho, la investidura de uno mismo, como los 613 preceptos de la Torah, esta es la investidura en el Serampin, no incluyendo el Keter, pues el Keter es la Biná descendida a Serampin, siendo la Biná la propiedad verdadera de dar, de otorgar. De hecho, no importa cuánto la persona se corrija en sus acciones, no importa lo mucho que pueda mejorarse una persona a sí mismo, incluso para el nivel de como Moshe Rabbeinu, la propiedad alcanzada de otorgar permanece relativa en comparación con la verdadera propiedad del dar, de otorgar, que la trajo y está aquí, que es de Yeshua. Lo cual, para una persona, incluso para Moshe, esto es absolutamente inalcanzable. Desde la fuerza de Yeshua, es posible hacer solamente algo que tiene remanentes del dar, del otorgar. Esta es la propiedad de otorgar, Yeshua, y no el trabajo mismo de la persona. Este es el dar, otorgar, por vía de la conexión de la malhut de uno mismo, desde dentro, con el punto divina. En suma, solamente después de que la persona se inviste a sí mismo en el nivel de la jojma, el nivel llamado Moshe Rabbeinu, entonces solamente para ese nivel puede descender el brillo del nivel del alto Keter, Yeshua, a su vez trayendo la perfección, la completitud de una persona a la plenitud. Y por lo tanto la perfección como Moshe Rabbeinu es la perfección extraída desde el Hijo del Hombre. Solamente esta forma de perfección también puede y debe avanzar la persona en nuestro mundo. El nivel de como Yeshua, como el Hijo del Creador, nunca existía ni existirá en la persona. No está presente y no puede estarlo. De hecho, siempre y hasta el Martikun general se mantendrá en cada persona, incluyendo incluso la de Moshe Rabbeinu, la Zinzum Met, restringida, oculta y ensombrecida por el deseo de recibir el punto de la malhut. Por lo tanto, no traten de imitar a Yeshua, pues fuera de esto nada aceptable emergerá en usted. Nada bueno vendrá de cualquier forma de alguna imitación de Yeshua en cualquier persona de este mundo dada, incluso en un creyente de Yeshua hasta la muerte. Por lo tanto, trabajen con sus acciones en cada condición, en la consecución del nivel de como Moshe Rabbeinu, y después, Gu Limialá Miadat, por encima del conocimiento. Pues la Torá es, de hecho, el conocimiento del Creador, dando a su alma aún a lo más alto, al Keter general, Yeshua, y a través de esto, usted llegará a la fusión, a la unidad de Bekut con el Creador. Para decirlo más correctamente, procedente desde el idioma santo, fusionarse en el Creador.